Esta noche en Sexta Dimensión, aquí en la sintonía de Radio Nacional de España, abordamos un tema, algo tan a priori genérico, pero muy, muy, muy extenso, como es la parapsicología. Don Santiago, ¿qué podemos entender por parapsicología? ¿Qué es la parapsicología? Antes de comenzar el tema de esta noche, Fernando, ¿soy el invitado esta noche? Hombre, sí. Don Santiago, usted es el que sabe de todo esto. Bien, ¿qué se debe entender por parapsicología? Realmente, la intención del programa de esta noche es colocar a la parapsicología, Fernando, en el lugar que se merece, realmente. Exactamente, porque es algo que se ha visto muchísimas veces, sobre todo en los últimos tiempos, muy, diríamos, desprestigiado, ¿no? Por determinadas personas, personajes, incluso me atrevería a decir, que la gente que los ve o que los escucha puede pensar que eso es parapsicología y lógicamente recelan de todo eso, salen corriendo. Más que parapsicología, lo que estas personas han hecho es farándula. Farándula ni siquiera de parapsicología, sino de otras cosas como son el satelismo, ocultismo barato, etc. La parapsicología, que tendríamos que empezar por ahí, porque esto es un servicio público, a pesar de la hora que se emite, Fernando, Sexta Dimensión, una hora en la que mucha gente al día siguiente trabaja, nos consta que hay personas, muchas, que se ponen el despertador para escuchar Sexta Dimensión, cosa que agradecemos enormemente a todos sus amigos y amigas del programa. Habría que empezar por definir el término parapsicología. Ya haremos en futuras emisiones programas dedicados a los fenómenos puramente parapsicológicos. Claro está que este programa no está dedicado únicamente a la parapsicología. Es que aparte de la parapsicología están los misterios y están los enigmas. Los grandes enigmas y misterios del ser humano que no son paranormales. Efectivamente. Por ejemplo, el fenómeno ovni. Así es. El fenómeno ovni no es un fenómeno paranormal. No obstante, es un misterio. Quiero decir con esto que este fenómeno existe, se da, está constatado, se ha filmado en cámaras de vídeo, descartando, hablo de los casos en los que se descartan causas naturales, se ha fotografiado en cámara fotográfica. En estos casos sí se ha constatado la realidad del fenómeno ovni. La parapsicología. Aquí, esta noche, vamos a empezar, a modo de introducción, Fernando, y a todos ustedes, como no, queridos amigos y amigas de Radio Nacional, a dejar de una vez la parapsicología donde debe estar, que es en un lugar muy alto. Es que realmente el desprestigio de todos estos fenómenos, de estos temas, de estos asuntos de la parapsicología en España raya, por parte de los investigadores y de los profesionales que nos dedicamos a la investigación de estos fenómenos, al estudio de estos fenómenos, a divulgación, en un lugar realmente, no sé cómo calificarlo, Fernando, indignante. Porque han aparecido en los últimos años en televisión, sobre todo, también en radio, personas que han calificado o han dejado de alguna forma entrever estos asuntos de lo misterioso abarcando con la palabra misterioso muchísimas cosas en un lugar realmente decepcionante. Tenemos que tener muy claro, y esta noche lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí en Radio Nacional y en otras etapas radiofónicas, que la parapsicología, que para empezar el término no está correctamente explicado, no es correcto. No es correcto, porque parapsicología, como tú bien sabes, Fernando, es etimológicamente el término para, es lo que está junto a, al margen de la psicología. Bien, no todos los fenómenos son psicológicos. Quiero decir con esto, y hago bien las palabras de Germán Argumosa, que fue el que propuso el término de parapsicobiofísica, es el término que se debe emplear, porque hay fenómenos de tipo, evidentemente, parapsicológico, pero también hay fenómenos de tipo parabiológico. Esto para que nos entendamos qué quiere decir. Por ejemplo, el ectoplasma. El ectoplasma es un fenómeno parabiológico. Pero es que también nos encontramos con fenómenos de tipo parafísico. Por ejemplo, la levitación. Es decir, el término parapsicobiofísica abarca todos los fenómenos que investiga lo que comúnmente se llama parapsicología. La parapsicología es una ciencia. Así como lo oyen, es una ciencia que está reconocida como tal desde el año 1969 por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y esto tiene que saberlo todo el mundo. Es decir, los fenómenos llamados paranormales o parapsicobiofísicos no son cuentos infantiles. Este tipo de fenómenos no son irrealidades. Ese tipo de manifestaciones no son invenciones de los testigos, de las personas que dicen haber experimentado estos fenómenos. Esto tiene que quedar muy claro. Ese tipo de sucesos, de vivencias, de fenómenos, se investigan, Fernando, queridos amigos, señoras y señores, desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, desde que empezó, allá por mediados del siglo XIX, con las hermanas Fox, ahí es donde se gesta toda la fenomenología paranormal, ahí empieza con la creación de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, una asociación rigurosísima compuesta por científicos, en su gran mayoría. Podemos citar nombres posteriormente con la Sociedad Americana, que se creó en Estados Unidos para la investigación también de los fenómenos psíquicos, llamados por entonces psíquicos, conformados por auténticas eminencias en el campo de la ciencia. Sir Oliver Lodge, por ejemplo, Sir William Crookes, otros tantos, muchísimos nombres, podríamos citar. Y sobre todo nos encontramos con casos de, como dices, eminentes científicos, personas de reconocidísimo prestigio internacional, que lo que han hecho en un principio es intentar investigar esas cosas para, de alguna forma, darles una explicación racional o decir que simplemente eran mentira, pero se han quedado a lo mejor atrapados toda su vida con investigando estos fenómenos, ¿no? Sí. Y esto ocurre en España. Esto ocurre en España también. Ha ocurrido en todo el mundo y sigue ocurriendo. Es la rama de la parapsicología que se denomina racionalista. Es decir, la rama de la parapsicología que todos estos fenómenos los justifica a través del inconsciente de la persona, de una persona o de varias personas, argumentando que la explicación de estos fenómenos está en la mente de un sujeto vivo. Pero esta no es la realidad. Esto hay que decirlo, pero no es la realidad porque no se corresponde con la casuística. Yo lo que me pregunto en voz alta es por qué existe esa especie de miedo, ¿no? Por esta rama racionalista de la parapsicología, o por a lo mejor gran parte de la comunidad científica, que simplemente se limitan a negar estas causas, a sacarlas a la mente, pero no intentan ir más allá, porque hay miedo a algo. Es sencillamente, como decía Karl Popper, un cientificismo barato. El científico estudia todas las hipótesis, que no tesis, porque una cosa es una hipótesis y otra cosa es una tesis. El científico es el que estudia todas las hipótesis y baraja todas esas hipótesis, y después de estudiarlas, cuando está plenamente y absolutamente seguro de una de ellas, la convierte en tesis. Pero el cientificismo es aquel que principalmente se cierra a que determinadas hipótesis que puedan explicar un fenómeno paranormal, en este caso, se convierta en tesis. Esa es, Fernando, la explicación. Dentro de del campo de la parapsicología o de la parapsicobiofísica, término acuñado por el gran Germán de Argumosa, ¿qué fenómenos, Santiago, más destacados o más comunes, o quizás los más investigados en laboratorio, nos podemos encontrar? Hay que decir que no todos los fenómenos parapsicológicos o parapsicobiofísicos se pueden demostrar o llevar a un laboratorio. Pero sí es cierto que muchos otros sí. Por ejemplo, entre otros muchos, el fenómeno de las psicofonías o de las parafonías. Fenómeno, como tú bien sabes, yo he investigado desde hace muchos años. Ese es un fenómeno que se puede llevar al laboratorio y que se lleva. No es repetitivo en cuanto a que el investigador no puede hacer una repetición a su antojo del fenómeno, pero que cuando se produce sí se puede estudiar, porque queda registrado. Se pueden llevar muchos otros: el fenómeno de la telepatía, el fenómeno de la clarividencia, el fenómeno de la precognición. Dentro de la precognición, por ejemplo, el terreno de los sueños premonitorios. El profesor Ted Hein, en Utrecht, hizo estudios interesantísimos en cuanto a sujetos que tenían sueños premonitorios. Eso se hizo en laboratorio. Las experiencias de vivencias extracorpóreas que tratamos aquí en el programa. Podría enumerar una lista muy larga de fenómenos. Fenómenos de psicocinesis. Ahí tenemos el exponente más reconocido, más importante de la historia de la parapsicología en ese terreno, como es la dotada, la psíquica Nina Curadina. Podemos enumerar muchos fenómenos. La levitación, por ejemplo. Los aportes. Los ectoplasmas. Es decir, el número de fenómenos que evidencian, no ya, y eso es importante decirlo, no ya que existen, que eso es una evidencia, como decía Tierno, lo hemos comentado una vez, el profesor Tierno Galván, ya saben todos ustedes que era una persona que no creía en la trascendencia del ser humano, pero sí dijo en cierta ocasión, poco antes de su muerte, no mucho tiempo antes, dijo que la creencia en este tipo de fenómenos paranormales era una cuestión de estar bien o mal informado. Claro, esto nos llevaría de nuevo al asunto con el que arrancábamos, al desprestigio. Sí, efectivamente. Es decir, una persona que realmente haya estudiado mínimamente, ya voy a cerrando a suprimir la palabra estudiado. ¿Qué le ha leído? Como leemos un periódico todos los días, o en páginas web de internet de diarios de información, una persona que haya bebido, por lo menos, mínimamente en fuentes fidedignas acerca de ese tipo de fenómenos, es imposible, y es una afirmación que hago, es imposible que pueda negar la realidad de estos fenómenos. Podrá decir que su causa es de una naturaleza u otra. Podrá decir que la causa de estos fenómenos se encuentra en esta dimensión, en la dimensión física, en la nuestra, o que se encuentra en una dimensión paralela, pero es que podemos hablar también de la hipótesis ya no espírita, que viene a decir que el hombre cuando muere su espíritu se separa del cuerpo y que ese espíritu se puede comunicar con el más acá, con esta dimensión física, sino voy a decirlo para generalizar aún más, una explicación espiritualista, es decir, que el hombre, el ser humano, posee dentro de él, encarnado en él, una parte inmaterial que se puede definir de muchas formas, como tú sabes, alma, espíritu, cuerpo sutil, etcétera, y que en el momento de la muerte es capaz de desdoblarse, de separarse definitivamente de ese cuerpo físico, y comunicarse, manifestarse en esta dimensión física. Ahí podríamos encontrar la explicación de muchos fenómenos llamados hoy en día y desde hace décadas paranormales. Yo esta noche, Fernando, aquí en Sexta Dimensión, en Radio Nacional, rompo una lanza en favor de una disciplina que es cultura, porque vuelvo a reseñar, como hemos hecho otras veces, grandes hombres de ciencia, físicos, químicos, biólogos, han apostado por la investigación en este campo. Filósofos, antropólogos, sociólogos. Es una rama muy amplia de evidencias de diferentes disciplinas que se han dedicado al estudio de la investigación de lo paranormal. No estamos hablando, y es la intención, vuelvo a decir, del programa de esta noche, no estamos hablando de cuentos infantiles para niños, de cosas que quedan en la superstición y nada más. No, no, señoras y señores, la parapsicobiofísica o parapsicología es algo muy serio, que se ha investigado y se sigue investigando actualmente en muchas universidades del mundo que tienen cátedras de parapsicología, no en España, pero sí en otros países del mundo, como por ejemplo Alemania, Francia, Venezuela, etcétera. Lugares que se toman muy en serio, pero muy en serio. La parapsicología. No muy en serio, totalmente en serio. Tan en serio como la medicina, por ejemplo. Exactamente. Esto es lo que yo quiero transmitir esta noche a toda la audiencia de Radio Nacional. Porque es cultura. Es decir, no sabemos, y esto hay que decirlo, eso es cierto. En el campo de la parapsicología siempre nos movemos en el campo de las hipótesis. Nunca podemos afirmar nada tajantemente. Pero dentro, Fernando, dentro de esas hipótesis, cuando nos encontramos con un fenómeno, las hay más plausibles y menos plausibles, de más, de mayor a menor. Lo que desconocemos es la naturaleza de la causa que provoca su fenómeno. Eso no lo conocemos. Si me refiero, por ejemplo, entre otros muchísimos fenómenos paranormales, a un fenómeno, a psicofonías o parafonías, sabemos que eso se produce, sabemos que el fenómeno existe, sabemos que el fenómeno se da, sabemos que, como he dicho antes, en un laboratorio se puede llevar a laboratorio y grabar, como se ha hecho en múltiples y numerosísimas ocasiones, en un laboratorio con equipos de sonido de altísima calidad, de la mejor calidad actualmente. Ahora bien, desconocemos Fernando y queridos amigos, desconocemos la naturaleza de la causa de ese fenómeno. No podemos afirmar que sean los espíritus del más allá. Esto no se puede afirmar. Si somos rigurosos, y siempre intentamos serlo, no se puede afirmar que la causa que provoca el fenómeno de las psicofonías sean los espíritus del más allá. Lo que sí se puede afirmar, en mi opinión, es que la causa que provoca ese fenómeno no se encuentra dentro de nuestro nivel, hablando filosóficamente, dentro de nuestro nivel ontológico, dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales. No se encuentra aquí. Como bien decía el profesor, como no puede haber efecto sin causa, la causa, forzosamente, al no encontrarse aquí, tiene que encontrarse en otro nivel. Ahora bien, ¿cuál es ese nivel? No lo sabemos. Todo parece apuntar, digo, a modo de hipótesis, que la causa está en ese nivel, que coloquialmente nosotros conocemos como el más allá. Es decir, esa dimensión donde van las almas de las personas que han fallecido. Pero es una hipótesis, no se puede afirmar. He mencionado este caso, Fernando, de las psicofonías, como puedo mencionar otros muchos fenómenos. La fantasmogénesis o espectrogénesis son dos fenómenos diferentes. Apariciones, en definitiva. No podemos afirmar. ¿Y tú crees, Santiago, que algún día vivamos o no vivamos para verlo y para narrarlo a través de las ondas, que es lo que más nos gusta? Siempre, como decía Antonio José Ares, el gran Antonio José Ares, Santiago. Sí. Él decía, yo no soy parapsicólogo. Sí. Yo soy un divulgador. Es que, Fernando, parapsicólogos, en el término, precisamente, mira, ayer me preguntó una persona, yo venía de una intervención en televisión, en el programa de nuestro querido amigo y compañero Iker Jiménez, en Cuarto Milenio, y me traía el conductor, y me preguntaba precisamente eso. Y es que, Fernando, realmente, parapsicólogos, se le preguntaba al conductor, que muy amablemente me trajo a casa, a mi domicilio, me preguntaba si yo era parapsicólogo. Le dije, mira, porque era joven, llámame de tú porque me llamaba de usted. Digo, no, aún no soy tan mayor, a pesar de mi perilla. Le decía, parapsicólogos, en España no existen. Porque no hay universidad de parapsicología. No así en Venezuela, que sí que existe. Bender, por ejemplo, fue un parapsicólogo. Germán de Argumosa se le puede considerar perfectamente como un parapsicólogo, pero no por estudios, no porque se haya estudiado en universidades. Eso tiene que quedar muy claro. Se puede ser estudioso, investigador, como es mi caso, pero no parapsicólogo. A mí esa palabra me da muchísimo respeto. Desconfíen, por favor, todos ustedes, amigos oyentes, cuando vean en cualquier medio de comunicación a una persona que se autocalifica como parapsicólogo o parapsicóloga. Eso no existe, porque en nuestro país, y en la mayor parte, exceptuando muy determinados países, no existe ninguna facultad de parapsicología que emita el título de parapsicólogo, como se puede emitir a la hora de terminar una carrera universitaria el título de abogado, periodista, físico o biólogo. Fernando, sí me gustaría proponer una cosa. Nuestros amigos oyentes de sexta dimensión, que estén en esos países que mencionabas antes, ¿no?, que vivan en Francia, en Alemania, en Venezuela, sería interesante que nos escribiesen y nos contasen cómo se vive allí y qué tratamiento se le da a la parapsicología, tanto en los medios como en la calle. Fernando, te puedo asegurar que de muy diferente manera como se percibe aquí, pero de muy diferente manera. Tenemos, por ejemplo, en Alemania, he mencionado a Bender, Hans Bender, doctor en psicología. Es decir, Bender es una persona, yo no le conocí, evidentemente, murió hace unos años, pero sí el profesor me ha contado, el profesor Argumosa, con quien mantengo una amistad entrañable desde hace años y por quien siento, ya lo sabes, un profundísimo respeto y admiración es una de las mejores personas que he conocido en toda mi vida, sí me ha hablado alguna vez de Bender. Bender, como digo, era doctor en psicología, era una eminencia, una persona inteligentísima, y se dedicó a estudiar la fenomenología paranormal en la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Es decir, esto tiene una entidad. Encontramos en Francia, tenemos por ejemplo el Instituto Metapsíquico de París, ahí tenemos a Richet, premio Nobel de Biología. Es que estamos hablando de auténticas personalidades, y el programa que estamos haciendo esta noche creo que ya tocaba, porque han sido muchas las personas que a través de email, como siempre, nos proponen muchísimos temas. Tenemos, por cierto, dos temas para las dos próximas semanas muy interesantes, apasionantes, como si no se los pierdan. Bien, decía, el Instituto Metapsíquico de París, Richet, premio Nobel de Biología, todo un premio Nobel. Lo he dicho tantas veces en la radio, cuando me he hecho entrevistas con programas nuestros, en la radio, en anteriores etapas, que publicó en 1921 un libro titulado Tratado de Metapsíquica, un clásico de los clásicos, y lo subtituló 40 años de investigaciones en este campo. Estuvo 40 años investigando la fenomenología paranormal. Un premio Nobel de Biología. Prácticamente toda su vida. Toda su vida. Y publica esta serie de asuntos, de fenómenos. Él decía, si los fenómenos metapsíquicos, que se llamaban entonces paranormales, es lo mismo, no demostrasen una inteligencia, decía Richet, yo no les hubiese prestado la menor atención ni un minuto de mi vida. Porque ese pensamiento es totalmente lógico. Lo compartes tú, que en menor medida te has interesado por los fenómenos, pero has estado en muchas investigaciones presente. Yo, por supuesto, lógicamente, me he especializado dentro de la radio y la televisión en ese tipo de fenómenos, y yo comparto esa opinión de Charles Richet, cuando decía, si estos fenómenos no demostrasen una inteligencia, la causa que los provoca, yo personalmente, Santiago Vázquez, yo no les hubiera dedicado ni un minuto de vida, porque no perdería el tiempo en algo que sé que muy probablemente pueda proceder de la mente humana. Yo sé que para psicólogos, los que lo son, y luego investigadores, por ejemplo, en nuestro país, con algunos de ellos coincido en debates, en radio, en televisión, etcétera, ¿qué opinan? Que todos estos fenómenos son provocados por la mente humana. No estoy de acuerdo en muchos casos. Mira, pero es que, Santiago, ahí entramos en el eterno debate, en la eterna pesadilla que se muerde la cola. La mente humana. La mente humana, lógicamente, como cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo, cualquier persona medianamente informada sabe, desconocemos pues muchísimo, una grandísima parte de cómo funciona. Entonces, mira, es muy fácil sacar todo a la mente humana. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Es decir, si yo veo o tengo una aparición de un ser, por ejemplo, es muy fácil achacar eso a una alucinación. En primer lugar, una mente humana no puede mover, por poner un ejemplo muy muy muy conocido por todos los aficionados a la parapsicología, la mente de una persona no puede mover, como en el caso de Rosenheim, uno de los casos de poltergeist más famosos de la historia de la parapsicología, por no decir el más importante. Yo he visto unas imágenes y es impresionante. No puede mover la mente de una persona un archivador de más de 100 kilos de peso, como ocurrió en ese bufete de abogados de Rosenheim. Contaría, lo dejaré para otra ocasión, la experiencia del profesor Argumosa con el conde de Mancini, cuando entró a un lugar donde estaba un sujeto conectado con los electrodos en el cerebro, y esos electrodos iban hacia un tren eléctrico. Lo contaré en otro programa más detenidamente. Y le dijo el conde de Mancini, profesor Argumosa, va usted a comprobar la capacidad de la mente humana sobre la materia. El sujeto, después de mucho esfuerzo, logró que aquel trenecito eléctrico pequeñito, en miniatura, se desplazase unos centímetros por ese mini rail. Don Germán de Argumosa, me lo ha contado, esbozó una sonrisa y le preguntó al conde de Mancini, cuánto ha habido que amplificar la potencia. Y el conde le respondió 800.000 veces. Es decir, es imposible que la mente de una persona pueda mover una silla como en tantos fenómenos que se han producido en lugares en los que, por ejemplo, ha intervenido la policía del lugar. En Madrid hemos tenido casos. El caso de la calle del Toboso, la casa de los ruidos, que trataremos aquí en el programa. Intervino la policía. En el caso de Puente de Vallecas, intervino la policía. Fueron dos coches patrulla a la casa. Porque un cruce ciego estaba dando vueltas. Y las paredes, había un fenómeno de aportes, estaban expulsando, lo pusieron los policías en el parte oficial, babas, espumarazos. Es decir, ya intervienen las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad del Estado. Eso está ahí, no se puede negar, no se puede negar. Es decir, estos fenómenos han sido presenciados tanto por personas crédulas como incrédulas. Contra hechos, dice la frase, no cabe el argumento. No es que yo sea, y los que me conocen lo saben, yo no soy un fanático. Si algo he aprendido, es, intento, el amor por la verdad. Y si veo que algo no coincide con lo que yo creo que es lo correcto, lo adecuado, lo ecuánime, lo objetivo, la verdad, no lo doy por hecho o por sentado. Pero cuando hay evidencias de que un fenómeno se produce, Fernando, y todos ustedes, amigos oyentes, no hay más que rendirse ante la evidencia. Yo he presenciado, y no lo voy a contar esta noche, he presenciado auténticos fenómenos paranormales. Yo no puedo, Fernando, tú lo sabes muy bien, decir que eso no existe, porque yo lo he presenciado. No, y si ir más lejos, por ejemplo, en el campo de las psicofonías o parafonías, en el campo de la termogénesis, es decir, tú lo has dicho muchas veces, una grabadora introducida en una cámara anecoica, o en un, no sé exactamente cuáles son los términos, en una jaula de Faraday, donde no pueden penetrar ondas de radio ni puede penetrar nada, una grabadora. Un aparato no puede alucinar, no puede, un aparato no tiene mente, caray. Efectivamente. En el caso de la termogénesis, un medidor de temperatura tampoco va a alucinar, no se va a sugestionar. Termogénesis, deceso brusquísimo de la temperatura, pasa de 24 grados a 3 grados o incluso menos, eso es termogénesis, eso ha ocurrido. Los mismos animales, gatos y perros, no se pueden... No se van a sugestionar con algo que lógicamente nadie les ha explicado ni conoce. Efectivamente, efectivamente. Es que, Fernando, realmente no hay nada mejor que vivir una experiencia paranormal para convencerse de la realidad de esa experiencia paranormal. Sí, pero también nos encontramos con el caso de personas que han vivido, o que serán las menos, pero los hay, que han vivido experiencias paranormales. Y si tienen su cerrazón de no admitir o de pensar que ha sido su mente o una alucinación o lo que sea. Bien, en el caso de estas personas, en la mayor parte de los casos es miedo a lo desconocido. Miedo a que se rompan sus esquemas mentales, intelectuales, culturales. Yo he conocido a muchas personas en todos estos años, que son ya casi 18 en septiembre, de investigación en el campo de lo paranormal, que aún habiendo vivido experiencias de este tipo lo niegan. Pero la causa principal es esta: miedo a lo desconocido, miedo a que su esquema mental se resquebraje, se rompa y tenga que construir un esquema mental nuevo que les amplíe y que les presente nuevos horizontes y un nuevo sentido a su vida. Realmente, Fernando, el programa de esta noche creo que es muy importante. Vuelvo a recalcar, es como debe ser aquí en Radio Nacional, por supuesto. Es un servicio público. Aparte del servicio público es un tema que interesa muchísimo a la audiencia y por eso lo hemos hecho. Nos han pedido mucho en emails, a través de emails, que la parapsicología es algo muy serio, que no son cuentos infantiles, como muchas gentes y personas lo han calificado durante mucho tiempo aquí en España y en otros países del mundo. Que los fenómenos paranormales son una realidad, que existe, que se ha constatado, que está ahí, que no decimos, recalco, de qué naturaleza es esa causa. Yo no estoy diciendo, Fernando, esta noche, en estos micrófonos de Radio Nacional, que la causa que provoca estos fenómenos sea una causa espiritual. Yo no estoy diciendo que sean los espíritus del más allá los que provocan estos fenómenos. Lo que sí sé, después de esos 18 años de experiencia profesional y de investigación, contrastada con experiencias de personas que llevan mucho más tiempo que nosotros, profesor Germán Dargumosa, el fallecido y tan querido doctor Jiménez Loso, don Antonio Josales, el gran Antonio Josales, personas que se han dedicado durante muchísimos años al estudio de la investigación de estos fenómenos, lo que sí que puedo afirmar delante de este micrófono de Radio Nacional es que la naturaleza de esa causa no se encuentra dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales, dentro de nuestra dimensión física. No se encuentra aquí. ¿Dónde se encuentra? Hoy por hoy no lo sé. No sé si dentro de 5 años estaré en condiciones de decir, a través de un micrófono, a través de un libro, o en una conferencia, que doy de vez en cuando alguna, ¿dónde se encuentra? Pero lo que sí puedo asegurar, Fernando, es que no se encuentra aquí. Eso sí lo puedo asegurar. Es una pregunta que antes se me ha quedado en el tintero. ¿Llegaremos algún día a saber, y decía yo, viviremos para verlo, no lo sé, llegaremos algún día a saber la causa de estos fenómenos? Es decir, a poder formular una tesis. Mi opinión personal es que no. No. No. No, porque en mi opinión, la causa que provoca estos fenómenos, muchos de ellos, no hablo de los fenómenos de tipo subjetivo, de efectos subjetivos o psíquicos, telepatía, clarividencia y precognición, aunque dentro de esos también podríamos enumerar una serie de hipótesis. Pero, por ejemplo, fenómenos que ya hemos mencionado, de ectoplasma, sesiones de espiritismo a través de Ouija, escritura automática, parafonías o psicofonías, paratelimágenes o psicoimágenes, esos serían fenómenos, y muchísimos otros que se quedan ahí en el tintero porque no hay tiempo para citar a todos, nunca, en mi opinión, se podrá demostrar que tienen una causa trascendente. Yo sí es cierto que me inscribo, y creo que, Fernando, es mi obligación decirlo, hay que ser siempre transparente y decir ante tantísimos oyentes que nos siguen, porque así nos lo hacen saber a través de foros en internet y a través de otras páginas web y de emails, de tantísimos emails que nos llegan, decir lo que uno piensa, porque no se trata solamente, y es la filosofía, tú lo sabes, que hemos trabajado juntos durante muchos años, desde que empezamos, porque empezaste conmigo, empezamos juntos, tú con muy poquitos años, eras un adolescente, y yo casi también, realmente se trata de decir lo que uno piensa, no se trata de exponer una serie de datos, de mucha información, y quedarse ahí, no. Primero viene la información, pero es que luego hay que sacar unas conclusiones de esa información. Hay que llegar a una conclusión, o conclusiones, y hacer unas reflexiones de los fenómenos. Eso es lo que a mí realmente me interesa. Los datos son la base, pero luego hay que sacar unas conclusiones. Es decir, bien, en base a todos estos datos que hemos recabado, de tipo histórico, de tipo de investigación, que hemos hecho en el lugar de los hechos, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Eso es lo que a mí realmente me interesa, tú lo sabes. Creo que eso es lo más importante. Pero que se llegue a demostrar que estos fenómenos que cito proceden de una realidad espiritual, creo que nunca se podrá llegar a demostrar. Yo lo que sí quisiera decir ya para terminar, porque estamos fuera de tiempo ya prácticamente, es que los oyentes que nos escuchan, que son miles, a pesar de la hora, que tengan una imagen de la parapsicología como algo sólido, como algo real, como algo serio, que es, que se estudia, que se investiga, que hay auténticos hombres de ciencia, que los ha habido, los hay y los seguirá viendo en el futuro, que se dedican en cuerpo y alma a la investigación de estos fenómenos. Yo, personalmente, sin ser un reputado hombre de ciencia, intento ser lo más riguroso posible, teniendo un gran maestro, que ha sido el profesor Argumosa, pionero en este país de los fenómenos paranormales, intento estar dentro de ese grupo. Y lucharé toda mi vida porque los fenómenos paranormales, sin llegar a demostrar nada y sin llegar a decir son de origen espiritual o son de origen inmanente o animista o inconsciente procedentes de la propia persona, sí decir que existen, que son reales, y por favor, no hagan ustedes caso a todas esas personas que aparecen en los medios de comunicación diciendo que son parapsicólogos, que sacan el perejil, las zanahorias, que dicen que leen los pozos del café, que ven el futuro en las figuras que deja una vela, tantas y tantas cosas. Lo digo con todo el respeto del mundo, de verdad, queridos amigos. No hagan ustedes caso, porque eso no es parapsicología. Eso es puro teatro, como dice la canción que cerraba cierto club sano de copas al que acudíamos hace ya unos años, bastante, bastante, donde nos tomamos una copa muy sanamente, en una amigable conversación. Lo tuyo es puro teatro. Eso es teatro, Fernando, puro y duro. No hagan ustedes caso de eso. Beban en fuentes fidedignas, hay libros muy serios, acudan ustedes a las fuentes que realmente merecen la pena, autores que dicen la verdad, que han investigado su verdad, evidentemente, que han investigado los fenómenos parapsicológicos desde un punto de vista serio y riguroso. Y sobre todo, Santiago, que aquí no se pretende convencer a nadie, simplemente, y muchísimo menos, simplemente exponer las cosas desde el punto de vista más serio que podemos y riguroso, y cada uno luego que piense lo que quiera. Ese es el objetivo básico de Sexta Dimensión aquí en Radio Nacional de España, es presentar a la audiencia un programa riguroso, serio, metódico, alejado totalmente del sensacionalismo, que huimos de él como alma que ve el diablo, y presentar estos fenómenos. Hoy ha sido la parapsicología como introducción de lo que es la parapsicología, lo que significa y lo que puede suponer el estudio de estos fenómenos, pero nunca confundir la realidad de estos fenómenos con el esoterismo, la magia, el ocultismo y tantas prácticas que no tienen nada que ver absolutamente con la parapsicología académica, porque es que es académica. Es que, repito ya para terminar, 1969, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una asociación rigurosísima que solamente acepta su seno, Fernando, a disciplinas que son realmente científicas, en el 69 la cogió como ciencia. Eso es lo que queremos presentar: el rigor, la credibilidad, la realidad de estos fenómenos desde mediados del siglo XIX. Ahí están. Que los oyentes ahora tomen su decisión y tienen la última palabra. Bien, pues estamos ya casi, Santiago, fuera de tiempo. Están ahí ya las 5 de la madrugada, los 4 en Canarias, a punto de llegar. Nuestros compañeros informativos preparados para las noticias. Así es. Se me ha quedado algo en el tintero, pero bueno, ya lo trataremos. Hay pegado tantas y tantas cosas, oyentes que nos escriben, una hora más de programa, incluso algunos 2 horas más, en fin. tenemos lo que tenemos, gracias a Dios, gracias a la dirección de esta queridísima Radio Nacional de España, que conocemos fíjate de toda la vida, a través de nuestros padres que han estado en esta casa trabajando durante toda su vida, y es lo que hay. Muy gustosamente lo hacemos, y si algún día tenemos más tiempo, profundizaremos más en tantos y tantos temas que hay pendientes. Eso decía Santiago, rápidamente, se me ha quedado en el tintero el tema de la evidencia y la clarividencia, pero eso ya lo dejamos para más adelante. Dedicaremos un programa a este asunto. Gracias, Fernando. Un placer, Santiago. Queridos amigos, nos escuchamos el próximo viernes, madrugada de viernes a sábado, ya saben, a las 4 y 7 minutos, aproximadamente 4 y 8 minutos, estaremos aquí, si Dios quiere, después de los informativos, en Sexta Dimensión. Hoy les hemos hablado de parapsicología, una introducción, porque podremos dedicar horas y horas a hablar de este asunto. Gracias a todos, que tengan una feliz madrugada, y les dejamos en nombre de todo el equipo de Sexta Dimensión, Fernando Vázquez, nuestros compañeros en la realización técnica, los saludos de Santiago Vázquez, les dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Radio Nacional de España. Que tengan una muy buena madrugada y feliz principio de día si se levantan, y si se van a dormir, que tengan felices sueños. Buena madrugada, amigos.